que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Honduras es la Honduras del dolor y la ignominia. Honduras es la historia repetida de golpes y asonadas. Honduras es una puñalada al corazón americano. Honduras es la cima de todas las batallas. Gorilas y sirvientes de gran capital quieren tronchar la primavera libertaria del centro del continente. Nos conmueve ese pueblo que pelea en las calles por su soberanía y por su dignidad. ¿Es un ensayo para detener los vientos de cambio que surgen vigorosos en nuestros pueblos? No pasarán, dice la conciencia del mundo. No pasarán. Depende de nosotros. Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos, somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos aquí como todas las semanas para compartir este espacio migrante. Y siempre es un gusto hacerlo con mi compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? Hola, amigas y amigos de este programa. Renovamos, como siempre, nuestro deseo de compartir con ustedes todo aquello que tiene que ver con la gente que se mueve por el mundo, ¿no? Los inmigrantes, los que se quedan, los que se van, los que reciben, todos los protagonistas de este fenómeno tan propio de nuestros tiempos como es la migración. Y la inmigración como un derecho de todos los seres humanos a vivir donde lo decidan, porque somos ciudadanos del mundo y porque las fronteras se mueven en la vida y los sentimientos de los que se mudan de mundos. Y estamos aquí también, Cristina, tratando de zafarle a la influenza humana que está azotando aquí en la Argentina. Así es, en la Patagonia también, pero tomando todas las medidas necesarias como para poder prevenir esta gripe. Y a pesar de todo, listos para iniciar este programa de hoy. Con varios temas, desde España, una entrevista de nuestra compañera Susana Albarrán. Sobre un tema sobre el que siempre volvemos, lamentablemente, ¿no?, por su vigencia. Se trata de la trata de personas y en especial la trata vinculada a la explotación sexual. Jóvenes e inmigrantes, en un despacho de Leonardo Parrados desde Colombia, además novedades e informaciones vinculadas con el mundo migrante. Y también hoy, por supuesto, como ya lo decíamos al comienzo de nuestro programa, vamos a estar con una producción pequeña pero especial sobre Honduras, lo que está pasando en Honduras en estos días, golpe de Estado y el esfuerzo para que allí vuelva la democracia, vuelva la institucionalidad y se terminen de una vez por todas estas asonadas de los militares que en nada contribuyen al crecimiento ciudadano y al fortalecimiento de las democracias. Así que bueno, así comienza el Semillas al Viento de hoy. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Semillas al Viento, un programa migrante. Alerta a los presidentes del mundo. Se están rebelando de nuevo los ejércitos en contra del poder civil, del pueblo y de la democracia hondureña. No es posible que en este país continuemos manteniendo silencio ante las flagrantes violaciones de un Estado burgués, de un Estado eminentemente que ha abusado de los derechos sagrados del pueblo hondureño. Cuando el que habla es Manuel Zelaya, presidente legítimo de Honduras, desplazado por un golpe militar con apoyo de la derecha política, los grupos económicos, los grandes medios de comunicación y cierta complicidad externa. Zelaya habla pocas horas antes de la asonada militar y en la evidencia de que los militares se arrogarían el poder. La verdad que ya perdimos la cuenta de los golpes de este tipo en América Latina. Lo bueno es que esta práctica antidemocrática se había fumado. La asonada más reciente justamente fue en Venezuela, y llamativamente las dos, o sea la de Honduras y la de Venezuela, han sido muy similares. Secuestros de presidentes, intervención descarada de los medios de comunicación monopólicos, participación de los sectores del poder económico y complicidad de parte del Parlamento. Qué parecido, ¿no? Ah, me olvidaba, también cerraron radios donde la gente repudiaba a los golpistas. En Honduras, como en Venezuela, el pueblo salió a las calles a repudiar a los golpistas y fue reprimido. Relato del momento del golpe y repudio de Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Lo sacan a rastras, en ropa de dormir. Lo montan en un avión. No sabe él a dónde va. Y aterriza el avión en Costa Rica. Y ahí lo dejan. Y ahí está, ahora mismo. De eso estamos hablando. Lo demás es cuento, Vanessa. Lo demás es cualquier, artilugio para tratar de tapar esta barbaridad, bueno, que tiene indignado al mundo, estoy seguro, a la gran parte de los seres humanos pensantes de este planeta. Luego vino la parodia y los parlamentarios opositores al gobierno depuesto armaron el circo. Primero mintieron diciendo que el presidente Zelaya había renunciado. Luego decretaron la acefalía del gobierno, sí, así como suena. Y finalmente nombraron un nuevo presidente. Así eligieron a Roberto Michetti, congresista y militarista, que así justificaba el pronunciamiento militar. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Yo quiero un aplauso para Romero Vázquez Velázquez y la plana mayor del ejército y todos los soldados y clases de nuestro país, y hagámonos levantando. La nueva dictadura hondureña ha recibido una ola de repudios del mundo entero. Es que la conciencia democrática de la humanidad no tolera más atropellos. Mientras tanto, el presidente legítimo de Honduras permanece en Costa Rica a la espera de su regreso a su país cuando las condiciones lo permitan. Hay una avalancha de apoyos y adhesiones que exigen su retorno como presidente legítimo de Honduras. Carlos Sosa Cuello, embajador permanente de Honduras en la OEA, lee una resolución de esa organización continental. Condenar enérgicamente el golpe de Estado llevado a cabo en la mañana de hoy en contra del gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático. Naciones Unidas también repudió y exigió el retorno del presidente Zelaya y se sumaron muchos otros apoyos al gobierno legítimo de Honduras. Cristina Kirchner, presidenta argentina. En un hecho que nos remonta a la peor barbarie de la historia de Latinoamérica y también profundamente conmovida. Estuve también escuchando declaraciones de la canciller hondureña, relataba lo que ha sido un verdadero golpe de Estado, relataba, por ejemplo, la responsabilidad de algún grupo mediático, dio nombres, inclusive ese importante grupo mediático en la consecución del golpe. Michelle Bachelet, presidenta chilena. Para manifestar, primero como presidenta pro tempore de UNASUR y presidenta de Chile, nuestra más enérgica condena a la ruptura institucional y el orden democrático en la República Hermana de Honduras y nuestro completo respaldo al gobierno constitucional del presidente de la República, José Manuel Zelaya. ¿Por qué los golpistas hondureños desplazaron momentáneamente del poder al presidente Zelaya? Habría al menos tres motivos que crisparon a los poderosos de ese país. Primero, la decisión de un gobierno con fuerte apoyo popular de producir un cambio profundo que termine con la miseria y la injusticia que condena al hambre a millones de hondureños. Luego, la política internacional de Zelaya, expresada en la firma de acuerdos con Venezuela, la incorporación de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, y el papel protagónico de ese país para allanar el regreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Por último, la decisión de reformar la Constitución para terminar con privilegios históricos de una casta política y económica que siempre gobernó a ese país. Y parece que todo esto fue demasiado para los que siempre detentaron el poder en Honduras. ¿Y qué pasará ahora? El aislamiento por el repudio internacional hará difícil la consolidación del golpe, pero hay sectores internos y externos muy poderosos que no retrocederán así nomás. A favor del retorno a la democracia hay que sumar, además de la solidaridad internacional, el fuerte apoyo de los sectores populares de ese país. Así están las cosas al cierre de nuestro programa. Pero estamos convencidos que más temprano que tarde, como se oyó decir alguna vez a un presidente mártir en circunstancias similares, la democracia volverá a reinar en ese hermoso país centroamericano. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Como es habitual, compartimos las noticias migrantes. En Estados Unidos y en la Unión Europea aumentó la desocupación y, como era de prever, los más afectados son los inmigrantes. Según informó esta semana el Departamento de Trabajo de Washington, la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a un 9,5% en junio, al caer 467.000 puestos de trabajo durante un mes. Por su parte, en la Unión Europea la tasa de desempleo alcanzó en mayo 8,9% y el total de personas sin trabajo llegó en mayo a 21 millones de personas. España encabeza la lista de países con el mayor nivel de desempleo, con el 18,7%. Casualmente, España tiene el mayor porcentaje de inmigrantes de la región. En Argentina, vendedores senegaleses denunciaron ante la justicia que la Policía Federal los discrimina al impedirles vender sus mercaderías en la calle. Sostienen que el trato no es parejo y que la policía es permisiva con el resto. La denuncia es grave porque los inmigrantes africanos señalan que los agreden física y verbalmente y les secuestran la mercadería que venden para sobrevivir. Dicen que ellos solo quieren trabajar y vivir tranquilos. El 10 de junio pasado prestaron declaración en una audiencia pública sobre racismo y xenofobia contra la Policía Federal. Próximamente la justicia deberá resolver la denuncia, que se suma a muchas que prueban de manera inequívoca que en Argentina la policía discrimina a los inmigrantes, en especial si son pobres y de color. Gracias a los inmigrantes se sostiene el sistema de jubilaciones y pensiones en España. Investigadores de la Universidad de Valladolid han construido un modelo de simulación demográfica y económica que proyecta el gasto en pensiones de jubilación y las cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 2060. Uno de los resultados más llamativos es que hasta esa fecha los inmigrantes serán el principal sostén de las pensiones. Esta es la primera proyección científica de la contribución que hacen las personas migrantes al sistema de pensiones español. Por otro lado, el estudio señala un aumento más pronunciado de la fecundidad hasta llegar a cerca de los 2 hijos por mujer. La causa fundamental es el rejuvenecimiento de la población con todas sus ventajas sociales y económicas. Usted escucha Semillas al Viento. Con la crisis del capitalismo mundial, disminuyó casi un 50% el flujo migratorio a España. Es razonable. Hay un fuerte dispositivo policial para cortar la inmigración por vías irregulares, como las embarcaciones que llegan de África sin autorización. El cerrojo en los aeropuertos ha sido tan efectivo para el gobierno español que son pocos los inmigrantes que se arriesgan a viajar sin la documentación necesaria. Por último, no funciona el efecto llamada, puesto que España no atrae a los inmigrantes por la desocupación creciente y los bajos salarios. Lo llamativo es que lo que no baja es la trata de personas, en especial la que está relacionada con la explotación sexual. Ese flujo no disminuye por lo aceitado de los mecanismos delictivos que lo permiten. La nota que viene a continuación nos ayuda a comprender el problema. Nuestra compañera Susana Albarrán conversó en España con Laura María Martín, especialista en migraciones y ciudadanía. Esta es la nota. Sobre el tema de la trata de personas, desde España consultamos con una especialista, Laura María Martín, quien ha realizado estudios sobre género, sexualidad y migraciones en España y América Latina. Para entrar de lleno al tema, se suele relacionar casi automáticamente trata y el tráfico de personas con la prostitución o la industria del sexo. ¿Por qué? Se vincula bastante porque es una industria muy amplia, muy grande, con bastantes sectores, irregular todo, y entonces no hay impedimento para que el migrante o la migrante consiga un trabajo de algún tipo en la industria. Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios, con muchos actores sociales que están involucrados, o sea que alrededor de esa relación y de muchas otras relaciones como los teléfonos o los saunas o lo que sea, se arman negocios muy, muy grandes en donde se emplean muchísimas más personas como camareros, guardias, taxistas, choferes, cajeros, cocineros, y todos esos son empleos para personas. Y entonces la OIT, por ejemplo, en Asia estimó que el tercio de los empleados en los negocios no venden sexo, pero viven de la industria. La mayoría de las veces se cree que es el engaño, el secuestro y las mafias las causantes directas del trabajo transnacional de la industria del sexo. ¿Son estos los medios más comunes a través de los cuales las personas son llevadas a otro país a trabajar? Yo no hago una distinción entre todos los viajes irregulares. Es decir, que la mayoría de las personas no son secuestradas ni forzadas. La mayoría de las personas que quieren llegar a Europa, por ejemplo, para trabajar, saben que hay un problema sobre los papeles, pero quieren llegar porque saben que hay muchísimos trabajos en los sectores informales. Entonces, todo depende de los contactos muy casuales a veces de las personas. Y se puede tener muchísima suerte con los contactos y los facilitadores de los viajes, o se puede tener muy mala suerte. Pero no hay una diferencia muy definida entre el tipo de persona que te lleva a una casa para encerrarte como sirvienta doméstica y una persona que te dé los números de teléfono de algunos clubes de Galicia. Es decir, que no hay una diferencia marcada. Las mafias entonces no constituyen la principal vía de trata de personas en la industria del sexo. Eso parecen concluir los estudios, según la investigadora Laura María Martín. Existe un tráfico de personas. Se puede decir, yo no niego eso, no tiene que ver con eso. Existen personas que plenamente quieren explotar a los demás. Y como que, pero los estudios incluso de la misma ONU destacan de que no se trata de mafiosos tipo Padrino, o sea que grandísimas redes internacionales de delincuentes. Más bien son redes locales, dos o tres personas, el teléfono celular que se puede usar. Y entonces un búlgaro, un español, o sea que dos personas malas pueden llevar a cabo algo muy malo. Pero que en los migrantes que ya han aprendido a manejar sus viajes, o sea que se informan entre sí, se informan con otras personas, o sea que van a los puntos de encuentro de los migrantes, hablan con otras personas y dicen, pues a mí me gustaría, quizás yo me atrevo a entrar en un club, y otras personas dicen que no, nunca. Y es cuestión, no es que no haya nada de violencia ni posibilidades de eso, pero la mayoría, según todos los estudios, o sea que aprenden a moverse con algo de seguridad. Finalmente, Laura María Martín, especialista en migraciones y ciudadanía, considera que si no hay políticas ni protección para las personas que forman parte del problema del tráfico, es porque el problema está invisibilizado. Con las cifras es imposible, porque mientras los gobiernos no reconocen estos sectores, no se puede contar nada, no se puede conceder permisos, no se puede llevar a cabo, poner normas sobre seguridad y salud en los negocios. O sea que fijarse siempre en lo criminal realmente al final no ayuda a mejorar la situación de las personas que tienen que trabajar en esos sitios. Eso es lo que ha dicho la OIT al final de su estudio en Asia, que la única manera de proteger a las personas que trabajan en el sexo es reconocer los negocios, o sea que en meterlos en la contabilidad gubernamental para que tengan que hacerse inspecciones, venderse permisos, etcétera, que es la única manera. Como siempre, agradecemos a nuestra compañera Susana Albarrán por su colaboración con nuestro programa. Los jóvenes y las migraciones. Justamente la mayor parte de la población que emigra pertenece a este grupo etario. ¿Qué pasa con los jóvenes colombianos? La colaboración es de nuestro compañero Leonardo Parrados, del grupo de productores de la Red de Migraciones de ALER. Trabajar, estudiar, cumplir con las metas propuestas son los principales retos de los jóvenes en cualquier parte del mundo, aunque eso no sea tan fácil. Empecé a construir mi vida acá, a conseguir un sitio donde vivir, a empezar a llevar un orden en mi trabajo. Con el pasar del tiempo ya me empecé a interesar demasiado en entrar a la universidad acá, pero no era un tema por los papeles, pero siempre he creído que cuando uno tiene un objetivo objetivo, claro, siempre cultivo para cumplirlo, ¿no? Pero quien viene aquí, toma la decisión de venir aquí con para cambiar su vida, debe estar preparado para el choque cultural. Aquí se aprende demasiado, conoces gente de absolutamente todos los países del mundo y ya empiezas a conocer las culturas de otros países y te das cuenta que hay miles de cosas por hacer. Hablando económicamente, si tú sabes controlar el dinero en este país, puedes hacer muchas cosas en el tuyo. Yo hablo como de ahorrar dinero para invertir en tu país a muy corto plazo, porque el dinero aquí lo tienes rápido. En un día puedes tener lo que tal vez te haces en una quincena de un país como el de nosotros, ¿no? Incluso ayudar a los suyos en los países de origen. Y como todo no puede ser trabajo ni estudio, hasta el darse un gustico es posible. En Colombia no es que no haya oportunidad, pero siempre es más difícil conseguir las cosas. Mira, ahora tengo unas vacaciones y me voy para Miami. Puedo hacerlo, ¿me entiendes? Puedo sacar el dinero y decir voy de vacaciones a Miami. Cosa que tú no puedes hacer en Colombia, decir me voy para Cartagena el fin de semana porque sabes que tienes que planearlo con mucha anticipación porque no tienes el dinero. Yo que solo conozco Melgar. Melgar, población de clima cálido cercana a Bogotá, Colombia. Está claro que hay varias posibilidades. Una puede ser viajar a otros países. Pero no es tan fácil. Y mucho menos aquí en Colombia, donde para viajar se necesita mucha plata. Sí, claro, nadie dijo que fuera fácil. Pero recordemos que no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Nada, yo llegué y me encontré una ciudad enorme. Pero poco a poco me fui acoplando y la gente siempre fue muy cariñosa conmigo. Entonces en el colegio, mis amigos, el estudio, todo fue algo distinto, pero fue muy agradable. Porque no era solamente la niña nueva, sino me hicieron parte de ellos. Y nada, después me fui a la universidad y todo fue igual, súper chévere. Lo importante, claro, es hacerlo bien. Soy joven, pero no tonto. Sí, migrar es un derecho, pero también implica varios deberes. Esta fue una producción de Leonardo Parrado con el apoyo de Jefferson Montañez y 1430 AM Radio, desde Bogotá, Colombia. Jóvenes migrantes. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos. Esperamos que los amigos y amigas de nuestro programa les haya gustado lo que hicimos hoy. Sí, un programa con temas variados, cosas que le pasan a las personas que se mueven por el mundo, ¿no? Las buenas y las malas, los avances y los retrocesos de los que un día tuvieron que buscar un futuro mejor lejos de sus tierras. Y nos vamos, ha sido un placer estar aquí. Me despido, amigas y amigos, con un fuerte abrazo. Nos vamos, Cristina, y le decimos lo de siempre a nuestros amigos que nos escuchan siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.